Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 2 de enero, nosotros vamos a acercarnos hasta pues una cita navideña entrañable de cara precisamente a los más pequeños que disfrutan todavía de sus vacaciones escolares navideñas. Y es que durante la jornada de hoy, el cartero real, la figura del cartero real, se va a situar en el centro de la Avenida España. Hoy, martes 2 de enero, mañana miércoles 3 de enero, estará situado de 11 a 2 en la Avenida España para recoger la misivas de los más pequeños y también en horario de tarde. Es este un asunto del que nosotros queremos hablarle y lo vamos a hacer con su protagonista, con precisamente la figura del cartero real encarnada en el ubriqueño Antonio Mateos, que en breve se va a situar en el centro de la Avenida España para recoger las cartas de los pequeños. Vamos a recoger sus impresiones, vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Antonio Mateo, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, ¿cómo vas a afrontar esta labor ardua que te queda de cara a las próximas jornadas? Pues la verdad que con mucha ilusión porque bueno, siempre, lógicamente, la fecha para los niños es una fecha de mucha ilusión y creo que hay que empaparse de ello. Además, una ilusión todavía sí cabe más especial porque recientemente, Antonio, creo que ha sido padre, ¿no? Así que eso Sí, la verdad que sí, tiene 3 meses, tiene ahora Cristina, muy niña ya, la verdad que es muy pequeña todavía para entenderlo, pero seguro que cuando te lo cuente de más mayor le va a hacer mucha ilusión también. Claro, la paternidad la tiene un poquito así más sensible, más a flor de piel por aquello de que está muy reciente, ¿no? Y eso pues, claro. Se va a notar desde luego en esa labor que tienes que desempeñar. Que tiene que ser, además, también una labor un poco más especial, ¿no?, que la de los propios Reyes Magos, porque establece un contacto muy directo con los pequeños. De ahí el que te pregunte tu opción de participar en el sorteo como cartero real. Pues sí, llevo echándolo varios años, echado como Reyes o como cartero real, pero la verdad que me hace como más ilusión el cartero real porque estás más con los niños, estás más tiempo además con ellos. Y a los Reyes parece que hay algunos que le tienen un poco más de respeto, ¿vale? Sí. Eso de ser cartero parece que es como más carnal, digamos, entonces no tienen respeto y puedes entablar una conversación con ellos y te pueden decir cuáles son, lógicamente, sus inquietudes y qué es lo que quieren con los Reyes Magos. Es más cercano, ¿no? Aquello de que es el intermediario, el intermediario con los Reyes Magos, pues quizás le permite, bueno, pues conspirar un poco, ¿no?, con el cartero, claro, para conseguir lo que quieren. Bueno, pues todo preparado porque, como decíamos, a las 11 te vas a situar en el centro de la Avenida España. Y bueno, pues en principio sí que mirando al tiempo, que siempre es algo que preocupa muchísimo durante esta época del año por aquello de las celebraciones para los niños y demás, en principio tú no vas a tener problema, ¿no? Porque los cielos dan de despejado, yo imagino que lo has mirado. Sí, hoy y mañana la verdad que el tiempo daba bien, para la cabalgata no sabemos todavía, está ahí y veremos a ver, pero bueno, seguro que al final respeta el tiempo. Para lo que sería, bueno, pues la presencia del cartero real en la Avenida España sí que no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a la climatología. En el caso de que lo hubiera, que no va a ser así, pues dispondría del mercado de abasto, ¿no?, también para recoger las cartas de los pequeños, pero en principio este no es el caso. Para la cabalgata, como tú decías, ya veremos, ¿no?, a ver qué es lo que pasa. Porque ya, sí que hay que ir viéndolo poco a poco, hay que ir viéndolo porque todavía falta tiempo y dan agua, pero bueno, seguro que respeta un ratillo que salga. Bueno, esta es una semana importante, nervios a flor de piel para los más pequeños de la casa y también para los mayores, ¿eh?, que no cabe duda de que hay más de algún mayor que, bueno, pues tiene muchísima ilusión, ¿no?, por estos días también, festividades navideñas, con la llegada de los Reyes Magos, y este es el previo, el cartero real situándose en la Avenida España. ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Cómo te has preparado para esta gran tarea? Pues la verdad que es un poco, bueno, yo he estado mucho tiempo viviendo en Sevilla, además lo he visto aquí algunos años y siempre me ha hecho mucha ilusión estar así con los niños. Mi hermano sí tuvo la suerte de ser Rey Mago un año, entonces también le pregunté a él un poco y la verdad que eso, hablando, pero con mucha ilusión. Y toda la familia muy ilusionada, lógicamente. Y luego hay que tener en cuenta que casi que tienes que desempeñar un papel, ¿no? Como si fueras un actor, porque los pequeños te ponen en situaciones a veces complicadas. Sí, la verdad es que me han dicho que hay algunas preguntas que tienes que saber capearlas bien, pero bueno, tú sabes, estamos allí para ello, es un día o un par de días y hay que estar a todas, vaya. ¿Tiene respuestas ya ahí guardadas en la reservadas para situaciones complicadas que se puedan suceder? Claro, algunas comodín hay, algunas comodín del público, como digo yo, hay, pero bueno, tú sabes, poco a poco habrá que ir como a desarrollándose la situación y nada. Esperamos que vayan muchos niños a entregar las cartas, vaya. Bueno, niños y no tan niños, ¿eh? También, como también. Tú bien dices. Habrá alguno que se siente, ¿no? Para también pedirle los deseos a los Reyes Magos. Bueno, ¿qué vas a hacer con tus familiares pequeños, con tus sobrinos, por ejemplo, ¿no? Que estos sí que te pueden reconocer. Bueno, pues realmente ellos realmente saben que voy a ser cartero real, soy un ayudante de ellos y verá, en principio no tiene que haber problema, porque ellos se lo dijeron los padres que iba a ser el cartero real, entonces ellos van a tener enchufe ese año con los Reyes Magos, dicen, porque van a llegarle sus cartas directamente y le va a llegar todo de gutis. Bueno, pues esperemos que así sea, ¿eh? Nota mental. Claro para los que padres. Sí, hombre, yo le he dicho que se intentará. Yo se la voy a dar a los Reyes Magos y ya ellos son los que tienen que decidir, dependiendo de cómo se hayan portado. Claro que sí. Bueno, pues hoy, como decíamos, durante prácticamente toda la mañana, desde las 11 hasta las 2, luego además también por la tarde, ¿no? Porque en horario de tarde también el cartero real se sitúa en el centro de la Ley de España, ¿no? Un par de horitas. Estamos de 4 a 6 también esta tarde y mañana en el mismo barrio. De 11 a 2 y 4 a 6. Así que, bueno, como decíamos, jornadas casi que intensivas, ¿no?, para la figura del cartero real, que yo siempre lo digo, de todos los que participan en toda esa comitiva de los Reyes Magos, el cartero es el que más se lo tiene que trabajar, ¿eh? Sí, la verdad es que en horas sí, pero vamos, después todo es recompensado, ya te digo, con lo que son las caras de los niños cuando... Bueno, cuando ven al mismo cartel real o cuando ven la cabalgata, les digo, con esas caras está todo pagado, seguro. Vaya. Y luego, preparándote también para lo que es tu participación en la cabalgata de Reyes Magos, porque desde hace algunos años el cartero real figura con una carroza propia, ¿no?, lo que es la cabalgata de Reyes Magos, y ahí también estarás presente, ¿no? Sí, ahí también en la cabalgata estamos allí presentes también, como tú bien dices, con una carroza. Y nada, seguiremos recogiendo cartas hasta ese día, muchas de ellas. Bueno, pues los pequeños ya saben que tienen ahí preparadas sus cartas, sus misivas, si aún todavía no le ha dado tiempo a entregárselas al cartero real o a echarlas al buzón o como sea que, claro, que ellos las entreguen, pues tienen la posibilidad hoy, como decíamos, en ese horario de 11 a 2 y de 4 a 6 de la tarde en el centro de la Avenida España. Además, por cierto, también pueden participar si quieren en ese concurso de carta a los Reyes Magos que se lleva a cabo por parte de la Delegación de Comercio y Turismo, y que pueden entregar en la Oficina Municipal de Turismo con también el sorteo de premios importantes que serán entregados precisamente por los Reyes Magos, ¿no?, el 5 de enero, porque ahí la agenda sí que está apretada, ¿no? Ya no solo la cabalgata, sino pues otra serie de compromisos importantes también que tienen que cubrir los Reyes, ¿no? Sí, el día 5 es un día que está prácticamente entero cubierto con eventos, digamos, y nada. Como bien dices, hay un sorteo, creo que sortean 4 regalos para todos los niños que entreguen las cartas al cartero real o bien en la oficina de turismo, como bien dices. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, para poder participar en ese concurso que se convoca igualmente desde el Ayuntamiento de Ubrique y sumarse también a otro de las iniciativas dentro de lo que son este conjunto de actividades navideñas con motivo de la celebración de los Reyes Magos. Pues no se pierdan el cartero real, que está en Ubrique hoy de 11 a 2 en el centro de la Avenida España, también esta tarde de 4 a 6 encarnada en la figura de Antonio Mateo Ruiz, que fue, por cierto, uno de las 29 personas que solicitaban ser cartero real dentro de ese sorteo, ¿no? Tú me decías que participabas también como Rey Mago. Sí, lo eché para Rey Mago y para cartero. Las dos cosas, y bueno, pues finalmente como cartero. Y casi que más ilusión me decías, ¿no?, que te hacía lo de cartero que el Rey Mago. Sí, no, vamos, normalmente lo he hecho primero para cartero y después para Rey Mago, es el orden un poco, porque yo te digo, es una figura más, eso, que los niños se sienten más no le tienen, hay pequeños, yo por ejemplo, de mi familia los he vivido, que le tienen un poco de respeto a los Reyes Magos y después se quedan muy cortados, y sí. Con el cartero no, con el cartero, yo te digo, tienen como, no lo ven como una persona que no es accesible a ellos, ya. Claro. Entonces pueden hablar con él y le tienen menos respeto, digamos. Además, ya ha habido varios carteros, ¿no?, en nuestra localidad que han estado recorriendo pues desde centros escolares hasta distintos espacios, ¿no?, con distintos usuarios, y casi que es una figura que ya muy cercana, ¿no?, como tú decías, una figura que ya no hay ningún problema en acercarse, entregar la carta, en charlar un ratito incluso y en cortar las virtudes de uno mismo, ¿no?, para que se tenga en cuenta de cara a los Reyes Magos. Claro que sí, claro que sí. Ahí tienen, lógicamente, además de la carta, pues el cartero le preguntará si se han portado bien, porque los reyes después le van a preguntar a él. Claro que sí. Bueno, pues Antonio, dentro de unos instantes te vas a situar en el centro de Avenida España, que lo disfruten, ¿no? Que lo pases bien, porque se trata de eso principalmente, y que, bueno, pues se cumpla esa misión de llevar la ilusión, la alegría, y bueno, pues todo lo que es este momento tan importante a los más pequeños de nuestra localidad. Muchísimas gracias por habernos atendido, no queremos robarte más tiempo, y bueno, pues último mensaje que quiera ofrecernos para los pequeños que nos puedan estar escuchando. Pues nada, que los esperamos en el centro de la avenida. Y nada, allí recogeremos sus cartas y las dudas que tengan, pues allí estamos para resolverlas. Y antes de nada de eso, feliz año a ti, a todos los compañeros de Urique, a todos los uriqueños, lógicamente. Feliz año también, Antonio Mateo, al cartero real. Y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la sintonía de Radio Urique. Gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego.